por intereses de jefe aprovechado. Me he plantado en 30 añitos y no tengo nada de nada. Lo más triste de la historia es que ningún sindicato ha denunciado esta deshonra. Militantes liberados que buscan afiliaciones y que miran para otro lado sin pedir explicaciones. Ya caliente que nos tomen por el pito del sereno, mejorar mis condiciones, porque estoy hasta los huevos de empresarios usureros, chantajistas y abusos.